Bueno, Oscar, sabemos que tenés noticias acerca de un informe referido a la causa de Simón y que pudiste notar algunas irregularidades, unas groseras irregularidades. Contanos de qué se trata. Bueno, mira, Germán, en primer lugar, te agradezco esto y estas irregularidades, porque después de 3 meses pudimos ingresar a la causa, tomar el expediente y corroborar qué es lo que se había estado haciendo. Y bueno, y nos encontramos con que los señores investigadores habían colocado 8 domicilios de talleres de chapa y pintura, dando nombres con número de DNI, nombres completos, dirección, donde habían hecho algunos tipos de inspecciones, habían, como quien diría en términos, no allanamiento, pero sí habían estado en esos lugares. Inspecciones que tenían que ver con la causa. Con la causa, tenían que inspeccionar esos talleres donde si había un vehículo que tuviese similitud que había atropellado a Simón, y estos muchachos no tuvieron la mejor idea de inventar estos informes, y lo más grosero y lo más torpe es que inventaron una persona que no vive más en Tupungato, hace 6 años que vive en Tunuyán y tiene una casa de repuesto. Dentro de la causa, este domicilio no existe, es un taller que ha estado abandonado y que ha estado alquilado, que pertenece a otra persona, que es de apellido Sarmiento, el dueño de ese lugar. Y bueno, yo he podido ir constatar el lugar que efectivamente no existe tal persona. Tal vez no te doy nombre por una cuestión de que vamos a esperar hasta la semana que viene y ahí vamos a poder dar los nombres de todos, tanto oficiales, suboficiales, jefes que han participado en este operativo y que realmente no hicieron nada. Vos fuiste a los chapistas que figuraban en el informe y no los habían ido a inspeccionar. Exacto, yo fui a los 8 chapistas, con la sorpresa que me llevé que uno no existía en Tupungato, que vive en Tunuyán. Hablé con cada uno de estos chapistas, les dije quién era, me identifiqué y qué es lo que sucedía. Y me dijeron que no, que nunca habían llegado, nunca nada, nunca, nunca, nunca, ni lo habían ido ni a consultarle nada. Pero bueno, acá estamos. ¿Y vos qué hiciste al respecto? Bueno, se hizo la denuncia en la fiscalía, aparte de denunciarlo ante la fiscalía, esta denuncia se hizo ante la Inspección General de Seguridad. Hicimos las cosas legales correspondientes al caso. Y bueno, y a seguir pidiendo justicia por Simón. Este es lo que nos queda. Creo en la democracia, creo en la justicia, creo en Dios y que tiene que haber una solución. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Germán.